Janet Alvarado, de Plataforma Urbana. Muy buenos días, compañeras y compañeros presentes. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, nosotros, las mujeres de organizaciones comunitarias, COCODES, RAF, asociaciones que conformamos Plataforma Urbana de los municipios de Villanueva, Guatemala, Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeque, Chinautla, en coordinación con otras organizaciones de los municipios de San José del Golfo, San Raimundo, Villarcanales y San Miguel Petapa. Es de resaltar que en Guatemala y en el mundo las mujeres sufren de discriminación y violencia en todas las estructuras de la sociedad, la familia, la iglesia, el Estado. En los marcos jurídicos, penales y civiles se sustenta la desigualdad hacia las mujeres. En los avances que se han logrado en materia de igualdad de derechos humanos y en la aplicación todavía sigue siendo una utopía. En los ámbitos públicos y privados, las mujeres siguen estando no visibilizadas en las acciones políticas. La violencia prospera debido a la débil legislación y la dificultad para acceder a la justicia, las penas aplicadas a violentadores de derechos humanos son una burla y da poder, y la creación de impunidad y corrupción que aporta para la repetición de la violencia hacia las mujeres. La situación de pobreza y pobreza extrema afecta directamente a las mujeres en el acceso a la tierra, vivienda, créditos a los servicios de agua potable, energía, acceso a la salud y educación. Frente a la aplicación de proyectos de gran escala como el tendido eléctrico, la construcción de centros urbanos que afectan a las mujeres, mineras y represas, las mujeres guatemaltecas del área urbana y rural, a lo largo de la historia en la lucha por los derechos y búsqueda de igualdad, se han emancipado ante la realidad del sistema capitalista y patriarcal. Si destruyen a la madre tierra, la madre, el medio ambiente, el universo, se dañan nuestros cuerpos, territorios y se vulneran la humanidad, la vida y la existencia en el mundo. Ante esta situación denunciamos la situación de corrupción en que se sumerge el Fondo para la Vivienda Fopavi desde el año 2015, 200 familias de 7 grupos autogestionarios que acompaña Plataforma Urbana de los municipios de Villanueva, Chinautla, Guatemala y San Juan, Zacatepeque, a la fecha no han sido resueltos favorablemente y suman a la gran estadística de más de 1.800.000 de déficit habitacional. Además, denunciamos que desde el antiguo Fopavi miles de mujeres se han violentado el derecho a la certeza a la tierra al beneficiar a empresas constructoras de vivienda. Al Fopavi no le interesa resolver escudándose en fideicomiso, lo que agrava la problemática. El Ministerio de Comunicaciones hace más de 10 años ha violentado psicológicamente a las comunidades de Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, al coordinar con otras instituciones un posible desalojo por el mantenimiento del puente. A la fecha no presentan ninguna propuesta válida para las comunidades. Por lo tanto, solicitamos al Tribunal Popular de Mujeres exigir un pronto cumplimiento a las municipalidades y del gobierno el acceso al agua, salud, vivienda, educación, servicios básico y de transporte. 2. La expulsión de las empresas nacionales e internacionales que dañan a la madre naturaleza y nuestro territorio, pues no las pedimos y por lo tanto no las queremos. La desigualdad de derechos, justicia, paz, armonía para la madre tierra, respeto para las mujeres y nuestro cuerpo como territorio sagrado. Atención para las niñas que desde a corta edad se les destina a la servidumbre y a la exclusión de más elementales derechos ciudadanos. Al Estado a invertir decididamente en la educación de género para la desaparición de la cultura machista y en su lugar una cultura de igualdad y equidad de género. Organización, movilización y Asociación para la Vida Digna, Plataforma Urbana Presente. Gracias por el espacio, compañeros.